Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez. Selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz exclusivamente en Ágora Sol Radio desde Madrid y para todo el mundo, con jazz de todas las épocas, de todas las décadas, de todos los estilos. Gente famosa y no tanto, pero no importa, todos fantásticos haciendo esta música maravillosa que celebramos hoy en nuestro mix número 39, 39 ediciones de una mezcla de estilos y de cosas, pero como casi siempre en orden cronológico. Comenzamos en 1957 con The Jones Boys. ¿Quiénes son o quiénes eran The Jones Boys? Algunos discos son idea de los artistas y otras idea de los productores. En este caso, productor Leonard Feather, en realidad más conocido porque trabajó más como crítico de jazz y como teórico en general, un inglés afincado luego en los Estados Unidos, con una actuación realmente importante, promoviendo a través de los medios, la palabra escrita en este caso de Leonard Feather, la causa del jazz. Pero también, claro, como tenía contacto con músicos y la música, ejerció de productor ocasionalmente, con buen resultado siempre que se trate de los músicos que reunía para cada empresa. En este caso, The Jones Boys es una idea que en inglés dirían un poco silly, no es tan brillante, que es reunir a músicos de apellido Jones. Así, dicho así, nada más y nada menos. Todos estos son Jones que no son hermanos, ¿sí? Porque, por ejemplo, va a tocar Tad Jones, la trompeta, y Tad Jones tiene sus hermanos, Elvin Jones, batería, y Hank Jones, pianista. Tremendos todos ellos. Pero nada, aquí la idea era juntar Jones que no tenían relación familiar. Aquí entonces vamos a escuchar a los siguientes. Ya mencionamos a Tad Jones a la trompeta, Jimmy Jones al piano, Eddie Jones al contrabajo, y el gran Joe Jones, Jonathan Jones, a la batería, el batería de Count Basie, ¿sí? Junto a estos, que son el núcleo principal del disco, vamos a escuchar también en este track a Reunald Jones, otro trompeta, y al mismísimo Quincy Jones, antes de ser productor y de ser muy famoso, al fiscornio, ¿sí? Quincy Jones tocaba trompeta, ocasionalmente el trombón, y aquí un entry interesante en fiscornio. De todos modos, forma parte del bloque así del grupo, no sé si tiene algún solo por ahí, probablemente sí o tal vez no, pero lo importante es que Tad Jones está en este grupo y va adelante de todo. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema llamado Jones Beach, ¿no? La playa Jones, una gracieta que viene a cuento del nombre del disco, y eso sí es muy bueno, es una composición de Quincy Jones que muestra su saber hacer en ese aspecto también, además de los arreglos. Vamos entonces con esta. Es una cosa simpática en realidad, pero insisto en cómo está planteado, porque la música va a ser de primer nivel, muy interesante el tema. Vamos a comenzar en una nota tranquila, muy blueseada y con mucha sutileza y acción. Nueva York, 1957, The Jones Boys con Tad Jones a la trompeta y Quincy Jones a la composición, Jones Beach. Jazz de 1957 en Tiempo de Jazz. Thank you. The Jones Boys, que es el nombre que el productor Leonard Feather le dio a estos grandes músicos, que fueron Tad Jones a la trompeta, impresionante su solo, Jimmy Jones al piano, Eddie Jones al contrabajo, Joe Jones a la batería. En un plano secundario, pero bueno, por poco tiempo. Bueno, Reynald Jones siguió siendo un desconocido forever a la trompeta. En cambio, Quincy Jones al fiscornio y también a la composición, ya sabemos a dónde han llegado. Jones Beach, la playa Jones, composición de Quincy, como dijimos, fue el tema que acabamos de escuchar por estos magníficos Jones Boys en 1957. Vamos a escuchar ahora un jazz, uno, así, un tema de 1958. Pero ya que vamos a escuchar uno lindo. Julian Cannonball Adderley, uno de los clientes habituales de la... Bueno, no sé si lo pasamos tanto, dan ganas de poner más a Cannonball. Uno de los héroes olvidados del saxo, ¿sí? Absolutamente... claro, las palmas se las llevan otros, merecidamente, qué sé yo, hablamos de, no sé, Charlie Parker o cualquiera... Fama total, John Coltrane, claro, trazaron nuevas líneas, nuevas avenidas de la música y del pensamiento. Julian Cannonball Adderley era un experto en el blues y eso es mucho decir, ¿sí? Aunque no parezca. Cannonball tenía un poco el sonido, uno podría decir que es como un Benny Carter, pero más moderno. Benny Carter en los 30s, 40s, Cannonball a partir de la segunda mitad de los 50s. Era maestro, ¿sí? Enseñaba en la escuela Cannonball, seguramente con muy buena onda, porque tenía así muy buen humor y nada, aparentemente era lindo estar con Cannonball, una buena persona, y nada, fue a Nueva York a hacer carrera y lo logró porque tocaba el saxo de una manera espectacular. Un Charlie Parker, hay que decir, además de Benny Carter, cosa que vamos a notar en este track que viene ahora. Y nada, quien lo vio y vio su potencial fue Miles Davis. Entonces lo contrató para su grupo. Durante un tiempo Cannonball fue parte de lo que brevemente fue el quinteto de Miles Davis en los años... en el año 57, y en 1958, con el retorno de Coltrane al grupo de Miles, lo había echado, le había pegado incluso a Miles, pero nada, Coltrane lo perdonó, volvió al grupo, y ese es el sexteto de Miles Davis, año 58-59, con Coltrane, Cannonball, Miles, con Bill Evans al piano, luego... y nada, historia del jazz importantísima, músicas muy lindas antes que nada. Vamos a escuchar a Cannonball como solista en un trabajo para el sello Blue Note. Esto es el año 1958, 9 de marzo es la fecha de la grabación, y es un disco extraño este, Something Else es el nombre del disco de Cannonball, un disco extraño porque en realidad la sesión, a pesar de que el disco va a su nombre y todo, la sesión está absolutamente pensada y dirigida por Miles Davis, que a la sazón era su empleador. Miles le hizo la onda a Cannonball y al sello Blue Note y produjo esto. No, bueno, no es una producción suya, es de Alfred Lyon, el dueño de Blue Note, pero digamos que Miles hace un poco de director musical. De hecho, no solo eso, sino que se queda con la exposición de los temas, ¿sí? O sea, tocar el tema al principio, antes de que empiece la ronda de solos, eso lo hace solo Miles y no Cannonball. Cannonball queda así como el solista estrella una vez que Miles expuso el tema. Eso es lo que va a ocurrir ahora en este Love for Sale, Amor en Venta, uno de los temas maravillosos de Cole Porter, gran compositor. Y nada, vamos entonces con este Hard Bop 1958 con mucho gusto. Cannonball Adderley al saxo alto, Miles Davis a la trompeta, Hank Jones al piano, Sam Jones, parece el tema anterior, Sam Jones al contrabajo y Art Blakey a la batería. Quinteto tremendo para hacer este Love for Sale de Cole Porter, Cannonball Adderley al saxo con Miles Davis a la trompeta en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Escuchamos a Julian Cannonball Adderley al saxo alto, por supuesto, como siempre, liderando este grupo en el estudio para esta versión de Love for Sale, Amor en Venta, de Cole Porter, es el compositor, sí. Escuchamos a Cannonball acompañado, uno dice, por Miles Davis. Es que Miles Davis, después de esta sesión, creo que ya no tiene ninguna sesión más como sideman, ¿no? Y siempre fue líder. Pero aquí le hizo el favor a su amigo y su reciente empleado en el sexteto, Cannonball, tocando la trompeta, haciendo el arreglo, exponiendo el tema, y el resto, bueno, el resto es también da que hablar, ¿no? Sam Jones al contrabajo, Art Blakey a la batería y el gran Hank Jones al piano, ¿sí? Que hizo esa introducción, así, esa improvisación romántica. Nada, Cannonball Adderley Forever en nuestro programa, porque sin duda es de los muy expresivos, y claro, si uno quiere sofisticaciones o místicas, va en busca de otros artistas, pero la verdad del blues y del swing la tiene Cannonball, así que estamos con él, Cannonball Adderley, en Tiempo de Jazz. Estamos en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todos los tipos a lo largo de las décadas. Vamos ahora a 1966 con Donald Byrd. Donald Byrd, gran exponente del hard bop, tuvo su momento de gloria, hay que decir que varios, nunca un estrellato fantástico, pero sabía hacer lo suyo y tuvo un resurgimiento, hay que decirlo, en los 90s con... Nada, ya sabemos las modas del acid jazz y del hip hop mezclado con jazz. Donald Byrd tuvo un lugar ahí y nada, merecido segundo gran momento de su vida. Y mientras tanto, Donald Byrd fue muy eficiente haciendo, como decíamos, el hard bop o también este tipo de soul bop o soul jazz tan característico de los años 60. Vamos a 1966 y vamos a escuchar el sonido de una época, un momento en el que el jazz estaba en franca retirada con respecto a el rock, por ejemplo, básicamente por el rock, uno diría, da igual, pero nada, había menos gente para el jazz y el jazz trataba de encontrar su onda con la gente joven, y una de las maneras fue estos estilos de soul jazz, boogaloo, que nada, que produjeron temas que son lindísimos y sin ningún tipo de excusa, ¿sí? Temas como The Sidewinder de Lee Morgan o los temas de Herbie Hancock, Cantaloupe Island o Watermelon Man, son realmente lindas obras de jazz, ¿no? No están desmerecidas en absoluto por este giro, en su momento uno diría comercial, pero no. Igual la música está bien. Vamos entonces con Donald Byrd y una composición suya, Mustang, en 1966, un poco en esta onda, ¿sí? En la onda, esto es para las fiestas, ¿sí? Habría que volver a poner esta música en las fiestas. Donald Byrd toca la trompeta, Sonny Red toca el saxo alto, Hank Mobley, y lo dejan para el final porque está fantástico, toca el saxo tenor, otro de los héroes con no fama, no merecida, McCoy Tyner, el McCoy Tyner de John Coltrane, toca el piano en este soulor, en el medio de la onda John Coltrane. McCoy Tyner tuvo tiempo para esto también, fue su pianista varios años. Walter Booker toca el contrabajo y Freddie Waits toca la batería. 24 de junio 1966, Mustang es el título, Donald Byrd, compositor y trompeta, esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Donald Byrd y su composición Mustang en 1966 con Sonny Red al saxo alto, Hank Mobley al saxo tenor, McCoy Tyner al piano, Walter Booker al contrabajo y Freddie Waits a la batería. Donald Byrd, por supuesto, a la trompeta, compositor de este tema y nada, ya entrando en el lado, algunos dicen que más comercial, sin duda sí, nadie va a decir que no, pero no menos creativo y no menos... divertido y con onda, sí, que es lo que tratamos de escuchar aquí más o menos siempre. Esto es Tiempo de Jazz y estamos escuchando jazzers de todas las épocas, pero ahora entramos en estos 60s y nos vamos a quedar una vez más en el 60. 1967 es el año, un año después de Donald Byrd, y esto que vamos a escuchar ahora está puesto especialmente para demostrar que no todo era boogaloo y diversión en los 60s y que también había otra gente que exploraba un espectro distinto del jazz. Estamos hablando en este caso particular de Sam Rivers, uno de los grandes saxofonistas, tenor, soprano, y más que eso, un catalizador de otros músicos. Sí, Sam Rivers en los 70s fue famoso en el círculo de lo que se llamó, en la escena de lo que se llamó The Loft Scene, la escena de los loft, los grandes espacios en la ciudad de Nueva York, los varios jazzeros y otros tipos de músicos también aprovecharon en los años 70, estamos hablando de pisos abandonados, pisos enormes abandonados o en desuso en el Manhattan del sur, y que no eran ocupados como serían ahora, pero lograban buenos precios y entonces podían hacer ahí bases para desarrollar sus operaciones musicales y de encuentro entre músicos estilos que no eran tan bienvenidos por el mainstream, sí, por la corriente principal del arte, aunque luego pasaron a formar parte de ello, ¿no? Esa es la historia típica del jazz. Es, como decía Anthony Davis, pianista, decía, la idea del jazz es extender la tradición, ¿sí? ¿Se entiende? Extender la tradición. La tradición se va ampliando con nuevas cosas que primero están en los márgenes y finalmente terminan dentro. Así es esta música. Bueno, más o menos, sí, hay una cuestión con esto, porque hay músicas que son un poco tal vez las más exploratorias que no terminan de ser así masivas, aunque por otro lado es lo propio de ese tipo de músicas. Y ahora vamos a escuchar un poco de eso. Sam Rivers en modo exploratorio, pero en los 60s. Lo suyo ya empezaba de antes, y eso que Sam Rivers tocó con Quincy, tocó con Billie Holiday en giras, ¿sí? Sobre el final de su vida. Tocó con Miles Davis en la gira del 64 en Japón. Pero Sam Rivers, su mente, su música estaba en otra parte, y ahora va a quedar súper claro eso con este Aflatus, que es el nombre del tema que vamos a escuchar. Una composición suya en un tempo así un poco como un rubato flotando, que a pesar de que esto es 1967, creo que tiene menos que ver con Coltrane que con Albert Taylor, ¿no? Que estaba sucediendo en ese momento, y en cambio Coltrane estaba retirado y a punto de morirse. Pero bueno, claro, esto muestra entonces el alcance de Sam Rivers, esta música que vamos a escuchar, como dijimos, altamente exploratoria, en formato trío. Sam Rivers al saxo tenor, acompañado por Cecil McBee al contrabajo y Steve Ellington, no relation con Duke, a la batería. Vamos entonces con esta grabación, como dijimos, de 1967. Tiene fecha exacta, 17 de marzo de 1967. Sam Rivers y su Aflatus explorando las fronteras del jazz en 1967, en tiempo de jazz. Thank you. Sam Rivers en modo exploratorio, bueno, es casi un de perogrullo, porque si es Sam Rivers, seguro que va a ser en modo exploratorio, en 1967, el 17 de marzo, para más especificidad, Sam Rivers con su composición Aflatus, porque es una composición, sí, está tocada de esta manera, pero es una composición. Rivers al saxo tenor, Cecil McBee al contrabajo y Steve Ellington a la batería. Jazz de exploración en los 60s, aquí en Tiempo de Jazz, desde Ágora Sol, en Madrid, hacia todo el mundo, jazz forever, de todos los tipos. Y entonces vamos a seguir escuchando jazz, pero un poco distinto, solo unos pocos años después, 1971, y vamos a escuchar a Sonny Stitt, que en su momento, en los 40s, lo llamaban Little Bird, el pequeño pájaro Bird, por el Bird de Charlie Parker, queriendo decir que era más joven y tocaba casi igual, lo cual ya es bastante decir que uno puede tocar parecido o igual que Charlie Parker, pero Sonny Stitt tocaba además el saxo tenor, además del alto, es el instrumento de Charlie Parker, y nada, forjó su estilo propio con raíces netamente bebop, pero su propio estilo. Pero claro, esto es 1971, entonces Stitt, como tantos otros, trataron de modernizarse. Bueno, ellos o sus productores, da igual. El tema es que en 1971 Sonny Stitt editó un disco llamado Turn It On, ¿no? Enciéndelo, Turn It On, en el cual explora un poco, como hablábamos hace un rato, de las posibilidades de jazz con un ritmo un poco más marcado, más moderno para 1970, ¿sí? 71. Y creemos que lo logra. En realidad, aquí lo que vamos a escuchar es que Sonny Stitt, su tenor, está procesado a través del baritone, pero baritone no con B, sino con V. Baritone era un electronic de la época que a través de un micrófono tomaba la señal del saxo y entonces lo aumentaba o disminuía una octava y nada. Efectos extraños que, para los puristas, claro, es obvio, y para los no puristas también, le quita un poco del sonido propio al instrumento, pero por otro lado genera un efecto distinto que es ideal, entre otras cosas, para la pista de baile de 1971. Entonces, Sonny Stitt en este año tocó con los siguientes: Virgil Jones a la trompeta, Leon Spencer Jr. al órgano, y atención que con su órgano, con los pedales, hace los bajos también, y que lo hace muy bien, Melvin Sparks a la guitarra eléctrica, y tenemos en la batería a Idris Muhammad, nombre con el que nació Leo Morris, pero luego se convirtió al Islam y pasó a ser Idris Muhammad hasta 2014, en que falleció. Idris Muhammad en particular, y con Melvin Sparks, héroes de los acid jazzers y héroes de este tipo de jazz muy rítmico y muy soul, propio de fines de los 60s y principios de los 70s. 4 de enero de 1971 en New Jersey, en los Estados Unidos, Sonny Stitt al tenor pasado por el barítono, en esta composición de el organista Leon Spencer, que se llama justamente como el disco del que está tomado, Turn It On, Sonny Stitt, 1971, acción bastante bailable, ¿sí?, en tiempo de jazz. We'll be right back. Sonny Stitt en 1971 con su dosis de funk, de rhythm and blues, por supuesto, pero bueno, de jazz, ¿sí? Que es lo que hacía Sonny Stitt, al saxo tenor, en este caso con el baritone, que le cambió un poco el sonido, pero con un efecto interesante. El resto también monstruosos, todos en realidad, porque Virgin Jones, trompeta, fue el primer solo y también estuvo espectacular. Leon Spencer tocó el órgano, fantástico, y además compositor, bueno, es una composición sencilla, pero bueno, es una onda. Al órgano, entonces, Leon Spencer Jr., Melvin Sparks, a la guitarra eléctrica, e Idris Muhammad, que está en un montón de grabaciones de este tipo y de esta época, a la batería. Nada, esto es el jazz para las fiestas y vamos a seguir con un poco más de jazz de fiesta en esta parte del programa. Luego vendrán otras cosas. Espero que os quedéis para escucharlo todo. Vamos ahora con George Benson. Claro, George Benson, uno dice George Benson y claro, después de tantos años, lo primero que viene a la mente es su enorme éxito comercial, sus vocales, su guitarra. Eres un gran guitarrista, George Benson, sí, viniendo de la línea de Wes Montgomery y otros grandes de la guitarra jazzística. George Benson logró forjar su estilo y es cierto que, claro, luego a partir de cierto momento, hace ya más de 40 años, pasó a empresas un poco más comerciales, notablemente más comerciales y en algunos casos, casi todos, bastante alejadas del jazz. De todos modos, su jazzor es inherente a su sonido y a su modo de tocar, entonces está siempre ahí, pero claro, si vamos a esta grabación de 1973, ser un poco más evidente, aunque ya aquí muestra tendencias así más que conectan un poco más con lo popular, como lo que escuchamos recién de Sonny Stitt, pero Benson ya estaba más metido en esto, sí. Bueno, los primeros discos de Benson son jazz puro y duro, así hard bop y posterior, ¿no? Pero aquí lo que vamos a escuchar es a Benson con una intención James Brownesca. Casi podríamos decir, porque James Brown en 1972-73 no solo estaba en los top de los charts, que eso ya sería importante, sino que estaba marcando nuevas direcciones en la música. Ya había empezado antes, tal vez en 73 no puede empezar a pensar en el declive de James Brown, pero eso es otra cuestión para otro programa. La música siempre fantástica, especialmente en el aspecto rítmico, y justamente es de ahí donde toma George Benson para este track que vamos a escuchar, que tiene una relación clarísima con el Cold Sweat de justamente de James Brown, sí, Cold Sweat, uno de los temas fundacionales, si no el tema fundacional del funk, 1967. Nada, tiene un ritmo muy particular, derivado de soul, rhythm and blues, pero convertido en el funk. Ahora no nos vamos a extender al respecto, pero nada, es el funk y ese sonido lo atravesó todo, sí, todos hacían el funk. Después de eso, por James Brown y por otros también, no vamos a olvidar a Sly and the Family Stone y otros grandes de la escena de fines de los 60, de los negros, haciendo el funk. Pero, nada, eso, que todos estaban con eso, Sawinul, Miles Davis, todo el mundo haciendo el funk, y George Benson también. Pero claro, ¿qué hace de bueno George Benson? Se consigue a Pee Wee Ellis, que es saxo tenor y el co-compositor junto con James Brown del Cold Sweat y de otros grandes clásicos del funk, y entonces lo tiene aquí para justamente eso, arreglar, conducir la banda donde la hay y el grupo de vientos y co-componer. Vamos a escuchar entonces el track que abre Body Talk, ese es el nombre del lenguaje del cuerpo, Body Talk. El nombre, bueno, justamente está diciendo algo ese título, nombre del disco de George Benson 1973, donde vamos a tener la composición de Pee Wee Ellis junto con George Benson. Dance se llama, más claro imposible, baila o baile, como se pueda traducir, y vamos a escuchar entonces aquí al grupo, presumiblemente arreglado y conducido por Pee Wee Ellis, pero sin vientos adicionales. Digamos que es la banda básica del disco, que son George Benson a la guitarra eléctrica, líder, Earl Klug, que también tiene sus discos y su fama, a la guitarra eléctrica rítmica, Gary King toca el contrabajo, Jack DeJohnette, nada más y nada menos, toca la batería, y Mobutu, claro, son estos nombres que se ponían a veces en los 70s en particular, toca, no tenemos más data de Mobutu, toca la percusión. Al piano eléctrico, Harold Mavern, tremendo piano, pianista de jazz en realidad, pero aquí en el eléctrico y sumando a nada, a el baile de 1973. Eso es lo que vamos a escuchar. Dance es el nombre del tema. George Benson toca la guitarra en él y a ver si vamos a bailar, ¿sí? Esto es jazz bailable en tiempo de jazz. Thank you. George Benson en 1973, rumbo a la fama, ¿sí? Porque cada vez más conectado con la gente, cada vez más comercial también, pero artísticamente creemos que válido absolutamente. George Benson y su composición, su co-composición junto con Pee Wee Ellis, arreglador, conductor de este Dance, así es el nombre del tema, Dance. George Benson a la guitarra líder, Earl Clark a la rítmica, Gary King al contrabajo, Harold Mavern al piano eléctrico, Mobutu a la percusión y Jack DeJohnette, uno de los grandes que aún vive y hay que cuidarlo, a la batería. Acción en el sello CTI, eso es Creed Taylor Industries, productor de esta sesión, y una persona con un oído en el jazz y el otro oído en la calle, sí, que está muy bien. Seguimos entonces con nuestro tiempo de jazz aquí en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todos los tiempos y en todos los estilos, y ahora vamos a escuchar uno que casi parece que no es jazz. De hecho, Bill Laswell, que es el artista que vamos a presentar ahora, uno básicamente no diría que es un artista de jazz, tal vez tiene una mayor proporción de discos que no son de jazz, pero la manera de tocar, una sensibilidad que tiene y fundamentalmente determinados contactos, compañeros, amigos también de diversas de sus empresas, muestran que sí hay sensibilidad jazz, y esto que vamos a escuchar ahora tiene un poco la onda. Aunque más no fuera, porque vamos a escuchar a los siguientes. Vamos primero con la base. Bill Laswell toca el bajo eléctrico, ¿sí? Es su instrumento. Antes de continuar, Bill Laswell, también productor, para los que no conozcan, esto es un programa de jazz, y como Bill Laswell no es del jazz, tal vez muchos no sepan que Bill Laswell es bajista, que viene más de una onda, como uno diría, rock o funk, pasando por la No Wave. Estamos hablando de fines de los 70s y en principios de los 80s, Bill Laswell siguió no solo tocando el bajo, sino haciendo tareas de productor, y como productor llegó a producir a Mick Jagger o a Herbie Hancock. Por ejemplo, Rocket, el famoso hit bailable breakbeat de Herbie Hancock 83, eso es una producción y co-composición, y toca en el tema Bill Laswell, y nada, desde ahí hacia el futuro, Laswell con producciones y remezclas de personas como Bob Marley o Santana o Miles Davis, ¿sí? Nada, Bill Laswell, un conceptualista, casi uno podría decir. Entonces, volvemos atrás en el tiempo, vamos a escuchar a Bill Laswell en el año 1982. Grabación 1982 de este disco que salió en 1983 y que después de años de Bill Laswell colaborando con todos y haciendo música también con su banda Material, que finalmente terminó siendo el solo, aquí tenemos entonces esta música que corresponde al primer álbum solista, oficialmente, ¿no?, de Bill Laswell. Entonces, vamos a escuchar a Bill Laswell al comando de alguno de sus bajos. Toca de 4 cuerdas, de 5, de 6 y hasta de 8. No sabemos cuál usó en este tema, pero es prominente el bajo porque es su disco, ¿no? Bill Laswell, acompañado por su compañero y amigo, tal vez hasta cierto momento, de la banda Material, Michael Beinhorn, también el productor de otros actos, incluso Madonna en los comienzos, ¿sí? Michael Beinhorn toca los sintetizadores. Pero claro, el resto del grupo es un quién es quién de jazz y más allá. Tenemos a Ronald Shannon Jackson a la batería, que tocó, en este momento ya había tocado, no sé si seguía tocando, con Ornette Coleman en su Prime Time, la banda eléctrica. Tenemos a George Lewis, gran exponente de la música de vanguardia desde el jazz en Chicago, al trombón. Tenemos a Ralph Carney, este menos conocido, pero un raro sin duda, tocando ya sea el saxo bajo bajo que no barítono, o el clarinete contrabajo. Es que son muy graves, hay que averiguar qué es, cuál de los instrumentos toca Ralph Carney en este tema. Y en guitarra, nada más y nada menos que Fred Frith, un ídolo del rock de vanguardia y de la vanguardia en general, ¿sí? Bueno, todos estos entonces son los que van a tocar ahora. Y el estilo, qué sé yo, es un poco difícil de definir, pero sería una especie de funk con jazz, armolodic, un lío. Mejor escuchamos la música. El tema se llama Barricade, Barricada, un título así muy apropiado para esta música confrontacional y revolucionaria. Bill Laswell entonces con su composición Barricade, con todos sus amigos de 1982. Esto es una posibilidad del jazz en tiempo de jazz. escuchamos a Bill Laswell en su primer álbum como solista en 1982. Bueno, la grabación es 82, esto fue publicado 1983. Bill Laswell al bajo eléctrico, junto con Michael Beinhorn a los sintetizadores, con Ronald Shannon Jackson a la batería, George Lewis al trombón, Ralph Carney al saxo bajo o clarinete contrabajo, según corresponda, y Fred Frith, claro, la guitarra. Sonó una guitarra más o menos. Probablemente lo que sonó es el Steinberger String Console, instrumentos ochenteros que hacen esos sonidos extraños atrás. Pero bueno, esto estuvo. Bueno, es que aquí nos gusta mucho esta música extraña y con toques jazzy también. ¿Por qué no? Esto va en muchas direcciones. Bill Laswell y la música multidireccional en tiempo de jazz. Tiempo de jazz en Agora Sol Radio, ¿sí? Desde Madrid para todo el mundo, jazz de todos los estilos y todas las épocas. Vamos ahora, avanzamos en el tiempo, vamos a 1997, es bastante 15 años después de Bill Laswell, 1997, y esta música que vamos a escuchar ahora tiene un poco del pasado y un poco del presente de hace 20 años, ¿sí? El pasado es Thelonious Monk. Vamos a escuchar en realidad la composición. Vamos a escuchar al hijo de Thelonious Monk, T.S. Monk. T.S. Monk. Ese es su nombre artístico, así es como se presenta él al mundo. T.S. Monk, que hay que decirlo, nunca tuvo ninguna actuación destacada jazzística, no por tocar mal o bien, sino simplemente porque no lo hacía. T.S. Monk, en el comienzo de su carrera, hacía cosas más parecidas a disco music o a una especie de rhythm and blues, moderno para los años 80 o algo así. Solo después de la muerte de su padre, varios años después de la muerte de su padre, comenzó él a interesarse más por el jazz e indudablemente aquí lo que tenemos es una producción que, bueno, viene de su amor por su padre y de que lleva el apellido, pero que es un producto del productor nuevamente. Don Sickler es el productor y es trompeta y arreglador de esta música que conforma el disco de T.S. Monk, Monk on Monk es el nombre del disco, donde, por una vez, aunque sea, creemos que fue la única vez, el hijo de Monk logró reunirse, rodearse de muchísimas estrellas del jazz. Estamos hablando de gente con carrera y con fama y con discos, no sé, Jimmy Heath, viniendo de los 50, Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, las cantantes Nina Freilón y Diane Reeves, que aquí no las escuchamos mucho, pero tienen su onda. Este es un all-star group para la música de Monk, con la batería de T.S. Monk, que no es por tirarle mala onda, pero bueno, tampoco hace nada muy estupendo, pero por lo menos puso su nombre y su ser para reunir a esta gente y honrar a su padre, que fue uno de los grandes. Vamos a escuchar una composición de 1959 de Thelonious Monk, Jackie Ing, ¿no? Jackie Ing, Jackie era uno de los nietos de Monk, entonces Jackie Ing es como jaqueando, ¿no? Si se puede decir, no sé, es una rareza del idioma, un invento, un neologismo de Thelonious Monk. Vamos a escuchar aquí un grupo de la crema de la crema de los sesionistas en la ciudad de Nueva York. Bobby Porcelli toca el saxo alto, Willie Williams toca el tenor, Roger Rosenberg toca el saxo barítono, está la sección de saxos, desconocidos casi, bueno, tal vez Roger Rosenberg no, pero todos más o menos desconocidos, pero muy buenos en lo suyo. Don Sickler, solo porque es el arreglador, lo ponemos aquí especial en el detalle de los músicos, toca la trompeta, pero no hace ningún solo. David Amram toca el corno francés o la trompa, como dicen aquí. Eddie Bird toca el trombón. Howard Johnson, otro grande, toca la tuba. Ronnie Matthews toca el piano y también hace un solo de piano. Y aquí vienen las estrellas. Dave Holland toca el contrabajo y tiene su solo. Bobby Watson, grande también, toca el saxo alto y tiene, lo que hace es un solo. Y la trompeta solística es Wallace Roney, el delfín de Miles Davis. T.S. Monk toca la batería, el hijo de Monk, aquí en una empresa que le honra por haber, como dijimos antes, dado su nombre para que pudieran juntar a toda esta gente. El arreglo interesante, por cierto, tal vez de los más interesantes del disco, de este Jackie In, dijimos que corresponde a Don Sickler, también productor. Vamos entonces con la música de Thelonious Monk, interpretada por su hijo en 1997. El tema es Jackie In y este programa se llama Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos a T.S. Monk, hijo de Thelonious Monk, en 1997, haciendo esta versión de Jackie Ink, composición de su padre, arreglada por Don Sickler, que tocó la trompeta en la sección de vientos. Escuchamos, vamos a mencionar a los grandes solistas que sonaron en este tema. Escuchamos solos de Ronnie Matthews al piano, de Dave Holland al contrabajo, también tocó el contrabajo el resto del tema, por supuesto, solo de saxo alto y solo para el solo Bobby Watson, y solo de trompeta, solo para el solo Wallace Roney. Y así escuchamos esta gente fantástica de los noventas en esta versión. El disco es interesante, lo que pasa es que claro, tiene a veces un poco ese toque un poco académico que tal vez pueda restarle frescura en algunos temas. Creemos que en este tema no ocurrió eso, esperamos, sí. Pero de todos modos, la agradecemos la intención y nos quedamos con este disco de T.S. Monk, Monk on Monk, con este Jackie Ink de 1997. Vamos al cierre de nuestro tiempo de jazz de hoy, tiempo de jazz, como siempre decimos, en Agora Sol Radio, en exclusiva. Y claro, los que estén atentos a la duración del programa podrán pensar que falta bastante para un cierre, pero es que vamos a escuchar 23 minutos de las partes 3 y 4, que son la penúltima y última del álbum, y cierra, de Henry Fregill, lo que hasta el día de hoy es el último de Henry Fregill, ¿no? Es su último álbum. Vamos a escuchar, es el nombre del álbum y el nombre de la composición, Old Locks and Irregular Verbs. Lo de los locks, no sé cómo traducir los locks, ¿no? Old locks, un lock es un lock, ¿sí? Puede ser una cerradura, ¿no? Un lock. Old locks y verbos irregulares. Ese es el nombre de la composición. Henry Fregill siempre hizo nombres raros para sus composiciones, hay que decirlo. Y lo que vamos a escuchar entonces, como dijimos antes, son las partes 3 y 4, ¿no? De 4 en total, de esta obra. Lo que vamos a escuchar es una música. Vamos a explicar de dónde viene esta música. Todo comienza con el fallecimiento de Lawrence Butch Morris en 2013. Butch Morris, cornetista para grupos diversos de David Murray y algún otro jazzer. Estamos hablando de fines de los 70s y principios de los 80s. Butch Morris, gran cornetista, sin ninguna duda, pasó luego a lo que él denominaba la conducción, que es dirigir un grupo de improvisadores libres. Al comienzo eran todos venidos de las filas del jazz, luego pasó a músicos provenientes de otras corrientes musicales, en general mundiales. Butch Morris entonces desarrolló un sistema para dirigir a improvisadores de una manera improvisada, mediante una serie de señales que se les da previamente a los músicos. Esto requiere algún tipo de ensayo. Y finalmente, nada, cuando llega el momento del show, del concierto, Butch Morris toma de esas señales que les enseñó a los músicos, pero lo hace en el momento, ¿sí? Elige lo que va a usar en el momento y entonces desarrolla improvisadamente la conducción de los improvisadores. Eso es lo que hacía Butch Morris, explicado así sencillamente. sencillamente. Hay un montón de discos de esta música. Para esto recomendamos escuchar el programa Raras Músicas en esta misma emisora, donde estoy yo también, explicando un poco más de estos conceptos, que son muy interesantes y que van, en la mayoría de los casos, bastante más allá del jazz, y por eso aquí casi no lo escuchamos. Pero bueno, esta fue la labor, la gran empresa de Butch Morris en su vida, maravillosa, y entonces Henry Threadgill, que era amigo, además de compañero y colega de Butch Morris, compuso una obra en su honor. Butch Morris murió, como dijimos, en 2013, esta obra se estrenó en 2014, y lo que vamos a escuchar es la grabación de la misma, el tiene una fecha esto también, el 22 de mayo de 2015 en Brooklyn. Henry Threadgill, antes de seguir con este tema, tenemos que hablar un poco de quién era Henry Threadgill, quién es, perdón, que todavía vive, ¿sí? Henry Threadgill es uno de los grandes, gran saxofonista, sin duda, ¿sí? Toca el saxo alto, pero principalmente su prestigio, su labor, su grandeza, podemos decir, en los últimos 20 años, es como compositor y como también líder que reúne bandas. Las bandas de Henry Threadgill a lo largo de los años fueron varias. El trío Air, Aire, sí, A-I-R, en inglés Air es el aire, su Henry Threadgill Sextet, Very Very Circus, que hemos escuchado en alguna ocasión en este programa, grupos muy interesantes, donde por un lado está la composición muy particular de Henry Threadgill, su sistema tan especial, tan propio, y además los músicos que reúne, no solo por lo buenos que son, sino también por la rareza en las combinaciones que usa. Usa Henry Threadgill generalmente muchos instrumentos poco usados o poco asociados con el jazz, en todo caso vamos a decir poco usados, como tubas, trompas y demás. Lo que tenemos aquí entonces es el último grupo hasta la fecha que ha formado Henry Threadgill y que se llama Ensemble Double Up, ¿sí? Ese es el nombre del ensemble, Ensemble Double Up, y en este grupo la particularidad es que Henry Threadgill no toca, ¿sí? Solo compone y dirige al grupo. Los que vamos a escuchar tocar son los siguientes: Jason Moran, o Moran, Moran diríamos aquí, ya dicen Moran, Jason Moran, y David Vireyes, o David Vireyes, porque es cubano, sí, este sí, ambos a los pianos, dos pianos, uno para cada uno, y cada uno de ellos con su propia carrera exitosa, sin ninguna duda. David Vireyes acaba de grabar para el sello ECM, lo cual muestra un poco su estatura como artista. Entonces, Jason Moran y David Vireyes, los dos, cada uno en su piano, dos saxos altos, Román Filiu, también cubano, igual que David Vireyes, y Curtis McDonald, este estadounidense, dijimos entonces dos saxos altos, y luego tenemos uno por instrumento, Christopher Hoffman al cello, José Dávila a la tuba y Craig Wenrib a la batería. Craig Wenrib está apareciendo en varios discos últimamente, aparentemente es muy bueno, y en este track también se lo ve así. Pero esto es una composición, entendemos que hay partes abiertas a la improvisación, pero básicamente lo que vamos a tener es la visión total de Henry Threadgill en la música. Como dijimos, esto es el Ensemble Double Up en su grabación debut, ¿sí? Y como dijimos, la composición se llama Old Locks and Irregular Verbs. Vamos entonces con Henry Threadgill, gran compositor sin ninguna duda, en su obra de 2015 es la grabación, y vamos entonces unidas las partes 3 y 4 por los próximos 23 y algo más de minutos. Así somos en este programa que es Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you.

Thank you. Henry Threadgill, en este caso como compositor, con su ensemble Double Up, que interpretó su obra Old Locks and Irregular Verbs, compuesta en 2014 en honor a su amigo fallecido Lawrence Butch Morris. Escuchamos esta grabación, las partes 3 y 4 de este Old Locks and Irregular Verbs. Partes 3 y 4 dijimos en esta grabación, que es la grabación realizada en mayo de 2015. El ensemble Double Up consiste de Jason Moran y David Virelles, los dos a los pianos, cada uno en el suyo, Roman Filiu y Curtis McDonald a los saxos altos, también cada uno con el suyo, Christopher Hoffman al cello, José Dávila a la tuba y Craig Wenrib a la batería. Interesante formación, excelentes músicos para darle forma a esta composición, o por lo menos la parte que escuchamos aquí, interesantísima, y con esta visión de Henry Threadgill, que no abandona, nadie va a decir que esto no es el jazz, pero va todavía mucho más allá. Bien por Henry, vamos a seguir teniéndolo en nuestro programa porque nos gusta mucho. Y así entonces cerramos esta emisión, este mix número 39 de esta emisión 86. Nunca lo decimos, y esta es la emisión 86 de Tiempo de Jazz. Muchas gracias y hasta la próxima. Fue Tiempo de Jazz exclusivamente en Ágora Sol Radio desde Madrid, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.